gran gusto y el gran honor de poder conversar con Aleida Guevara, no solo porque es la hija mayor del Che, sino por su trayectoria, esta médica, pediatra, militante del Partido Comunista Cubano, y que nos parece que en el momento que está viviendo América Latina, esta es una conversación necesaria. América Latina y el mundo, el momento que está viviendo el mundo, es necesario conversar con ella. Buen día, Aleida, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, por supuesto que recordamos las últimas conversaciones fueron sobre los niños palestinos, especialmente los de la Franja de Gaza, la necesidad que había de la ayuda para ellos en todos los planos, pero obviamente hoy tenemos que empezar hablando de Venezuela, ¿no? Lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en toda la región. ¿Qué estás analizando de este momento? Mira, lo de Venezuela, no hay palabras para describirlo con, digamos que, con dulzura para la radio, ¿no? Tendríamos que usar palabras muy, pero que muy fuertes, porque esos tipos, porque no sé cómo decirlo que suene bien, no tienen ética, no tienen leyes, no tienen moral, no tienen nada. Es decir, hay un oficial de Estados Unidos que dijo públicamente, los soldados que raptaron y que secuestraron al presidente de Venezuela no estaban cumpliendo leyes constitucionales, y el ejército de Estados Unidos tiene que cumplir leyes constitucionales. Por tanto, al violar la constitución se han convertido en asesinos a sueldo, no parte de un ejército oficial. Eso fue la opinión de un alto jefe militar estadounidense, y que además le dijo, entréguense porque los van a ir a buscar a ustedes por criminales. Porque es que es imposible que un ejército que se respete haga semejante cosa. Sí. No es posible. Y después viene el inquilino de la Casa Blanca, bueno, no se le puede decir de otra manera. Sí. A vanagloriarse, como a pavonearse, pero como si eso fuera un mérito, una cosa tan vergonzosa, incumpliendo las propias leyes de Estados Unidos. Y el tipo este sale a decir, mire el éxito que hemos tenido, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Sí. ¿Tú Aleida, sabes lo que decía José Martí? Sí, ¿qué decía el José Martí? El que contempla un crimen pasivamente es cómplice de ese crimen. Sí, exactamente. En este momento, además, Estados Unidos, porque uno conoce la historia de Estados Unidos, del imperialismo, en especial sobre América Latina, pero contra los pueblos del mundo, pero en este momento no oculta nada el inquilino de la Casa Blanca, como vos decís muy bien, no oculta, dice abiertamente, vamos porque queremos quedarnos con el petróleo y nos vamos a quedar con el petróleo. Dice, el otro día dijo, nunca vendí tantos aviones, soy la persona que más aviones ha vendido en la historia, por los aviones que mostró en el operativo en Venezuela, entonces ahora está vendiéndolos, está haciendo negocio. Nos vamos a quedar hasta que se pueda hacer una transición. Eso es lo que es como si fuera el dueño. No, eso es lo que es él. En primer lugar, un negociante, sí. Para de contar. A él lo único que le interesa es cómo ganar dinero. No le importa los seres humanos por los cuales pasa por encima de ellos. No, a él no le interesa absolutamente nada. Nosotros perdimos 32 compañeros cumpliendo con su deber internacionalista en Venezuela, porque fueron pedidos por los órganos homólogos a nuestro país, y nosotros brindamos esa ayuda. Y nos ha costado muy caro, porque la vida de un solo cubano, solo cubano, no tiene precio, no tiene cómo valorarse, porque es de hombres valientes, de hombres dignos, de hombres que están cumpliendo con el sagrado deber de la patria, defender la patria. Y esa es la patria nuestra también, es la patria grande, parte de la patria grande. Entonces, ni siquiera tiene la vergüenza de decir algo. No, es simplemente arrasar y mira la victoria y mira qué fácil y qué bueno lo hicimos. Pero además está sembrando un precedente muy peligroso para la humanidad, muy peligroso, porque cualquier país del mundo en este momento puede decir lo mismo, bueno, si Estados Unidos lo hizo, porque nosotros no, o si no decirle, a ver chico, vamos, rapta a fulano, a ver si con eso presionamos al otro y mejoramos la situación Es un precedente diabólico lo que este señor está sembrando. Y lo más triste de todo, es que nosotros lo permitimos, porque eso es lo más difícil, fíjate, de aceptar, que nosotros se lo estamos permitiendo. Sí. El otro día lo escuchamos hablándole a los republicanos y diciéndoles, tenemos que ganar las elecciones de medio término porque si no a mí me van a meter preso. Dice, me van a sacar del cargo y me van a meter preso. O sea, es consciente totalmente de todo. Manejando políticamente la cuestión, ¿no? Para la interna del país. No, pero es que no tiene vergüenza ninguna. Ha violado todas las leyes de la Constitución estadounidense. Ningún presidente, fíjate, por decreto ley de Estados Unidos, ningún presidente que esté en su momento presidencial, es decir, en su oficio, que esté cumpliendo con su oficio, puede ser juzgado fuera de su nación. Además, si él tuviese alguna prueba, si tuviese alguna prueba contra Maduro, porque no se la presentó a los tribunales venezolanos, ¿por qué no hizo una presentación legal de todas esas cosas para que fuera acusado el hombre entonces en su territorio nacional? Sí. Ah, no. No ha presentado una sola prueba contra Maduro, solamente bla, bla, bla, bla. Fíjate si es así, que el famoso cartel de los soles, aquel que él decía que Maduro era el jefe. Resulta sí. Que ahora la misma seguridad de Estados Unidos dice que no existe, que nunca ha existido. Años acusando. Entonces, ¿qué cosa es esto? Aleida, buen día. Han surgido en estas horas muchas repercusiones y mucha basura en la prensa internacional, en las redes sociales, a partir de que se conociera la noticia de los 32 compatriotas tuyos, cubanos, que participaban como apoyo en la seguridad de el mandatario venezolano, de Nicolás Maduro. Y creo que es importante, creemos que es importante que tener una explicación, una justificación para aquellos que ahora dicen, miren, con el ataque de Estados Unidos además se desenmascaró la presencia de Cuba en Venezuela. ¿Por qué hay personal que está apoyando la seguridad en Venezuela? ¿Por qué la presencia de militares, de policías cubanos, más allá de otras ayudas y otros respaldos que le ha dado Cuba a la revolución bolivariana, médicos, en estos años? Médicos, gente en todas las profesiones, educadores. Pero es que eso es lo que ellos han pedido. Cuando un gobierno te pide ayuda y los órganos homólogos se ponen de acuerdo y puedes brindar esa ayuda, tú lo haces. Como país libre y soberano que somos, si un país nos pide ayuda y nosotros estamos en la posibilidad de brindar, con mucho gusto lo hacemos. Lo hemos hecho siempre, no es la primera ni será la última. Lo hemos hecho siempre que nos han pedido oficialmente una ayuda de este tipo. Y lo haremos siempre que nos las pidan y que nosotros podamos hacerlo, por supuesto. ¿Cuál es la importancia, en primer lugar, de la defensa de Venezuela en este momento, ¿no? En un momento en que el propio Donald Trump, minutos después del operativo este que él vio en una pantalla, cuando secuestran a Maduro y a Cilia Flores, amenaza a Colombia, amenaza a México y dice, Cuba no precisamos hacer mucho, va a caer sola, una cosa así, ¿no? Y después ya tira para Groenlandia, o sea, es un momento de gran delicadeza esta, con este elefante moviéndose adentro del bazar. ¿Qué importancia tiene hoy la defensa de Venezuela? Nada, les decía que hoy el que se levanta para defender a Venezuela está defendiendo a la humanidad en general. Porque si nosotros permitimos que esto quede así impune, estamos sembrando un precedente muy peligroso para toda la humanidad. Ningún dirigente, ninguna persona que llame la atención por algo, ningún grupo humano está hoy a salvo, porque este señor ha dicho y ha hecho cosas que entonces permite, yo decía como que si se rompiera un dique de contención y que todos vamos a estar mojados por las mismas aguas purulentas. Es una cuestión de defensa del derecho del ser humano. Decía Benito Juárez hace muchos años, el de respeto al derecho humano es el camino a la paz. Y nosotros estamos permitiendo que esas cosas se violenten. Bueno, Aleida, nosotros sobre esto, sobre la situación internacional, eso, porque ahora a María Corina Machado le dijeron que no, porque no lo sigue la gente, no la sigue la gente, no tiene autoridad, no tiene fuerza. Todo eso se lo tiró en el momento. La importancia de los pueblos. Tampoco es mirar y decir, bueno, a ver que venga uno más fuerte, a ver qué hace Rusia, a ver qué hace China. Lo que importa acá es qué hacen los pueblos. Exacto. Eso es lo más importante. Y nosotros tenemos el poder. Fíjate que la gente todavía no se da cuenta del poder que realmente tenemos. ¿De dónde es el petróleo? Es venezolano. ¿De dónde es el café? Es colombiano, sí. Venezolano, brasilero. ¿De dónde es el chocolate? Es de nosotros. Es todo eso es de nosotros. Entonces, el problema está en darnos cuenta del poder real que tenemos. Y los pueblos tienen que darse cuenta que una vez que sean dueños de lo que producen, que sean dueños de su riqueza, no hay nadie que pueda vencerlo. No hay nadie. Ahora, es un momento súper tenso y delicado porque Trump maneja, bueno, ahora nosotros dialogamos con las nuevas autoridades, invita al presidente de Colombia que vaya a la Casa Blanca, ese tipo de ese movimiento, ¿no? La presidenta mexicana es muy buena mujer, pero le tiene miedo a los narcotraficantes, ese tipo de ambiente que crean. No, el problema es que no es fácil lo que se ha hecho en nuestras tierras. Es decir, Estados Unidos ha provocado, por ejemplo, en el norte de México, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, la droga. Él es el responsable de todas esas cosas que hoy está viviendo el pueblo mexicano. Y cuando hay alguien, entonces, un gobernante, una persona que se respete, que quiere que su pueblo viva más tranquilo, con mayor dignidad, entonces ahí vienen los problemas con Estados Unidos. Claro. Y ahí vienen las críticas de Estados Unidos. Entonces, es simplemente eso. Si no tienes un vasallo, ¿tú viste lo que dijo ese tipo mexicano en la televisión estadounidense? Que como el embajador estadounidense había permitido, pero ¿qué es eso? ¿Qué falta de respeto a su propio pueblo? Sí, pero es a lo que estamos acostumbrados, ¿te das cuenta? Sí. El embajador de Estados Unidos decide la política de muchos de nuestros países, desgraciadamente, porque los gobiernos se los permiten, porque los pueblos todavía no han tenido la conciencia de decir, basta, hasta aquí llegaste. Sí. Y esta es una prueba, o estás de un lado o estás del otro, ¿no? En esta situación hay que marcar claramente las posiciones. Y ahora. Seguro. Seguro. Así. Aquí no hay tintas medias. Exacto. Aquí tienes que definir lo que tú quieres para tu vida. ¿Quieres vivir con el peligro y el temor de ser extraditado en cualquier momento de tu vida? ¿O quieres vivir con la dignidad de tu pueblo y la soberanía de tu gente? Claro. Tú decides. Esa es tu propia decisión. Aleida, hay un informe que salió, bueno, de Donald Trump mismo, diciendo que Cuba estaba muy cerca de caer, ¿no? Y bueno, ¿cómo también de esas amenazas que va Trump por ahí dando a todos los países de Latinoamérica, cómo reacciona también el pueblo cubano ante estas amenazas y estos dichos que dice Trump? Mira, nosotros sabemos que es un enemigo poderoso. Y de poder entrar al país es posible que puedan entrar porque tienen armas muy sofisticadas y un ejército que ha gastado millones de dólares en hacerse cada vez más fuerte. Eso es un negocio en Estados Unidos. Por tanto, es posible. Pero lo que ellos no saben o no quieren saber o no quieren darse cuenta es que podrían entrar, pero salir les va a costar muchísimo, muchísimo, porque aquí cada hombre y cada mujer está preparada para defender este territorio nacional. Cada hombre y cada mujer sabe lo que tiene que hacer en un momento de guerra, en un momento de agresión. Yo soy médico, lo he dicho 500 veces, pero sé disparar perfectamente bien. Y a pesar de peinar canas, si me dan un lugarcito y un buen rifle, puedes estar segura que unos cuantos me he hecho antes. Seguro. Claro que sí. Estamos seguros de que sí. De que es así. En ese espíritu que es el que tienen que tener los pueblos en estas épocas, ¿no? Y siempre. La caída de los 32 cubanos en Venezuela. Vimos que se estaban haciendo homenajes en Venezuela, en Cuba. ¿Cómo recibe el pueblo y cómo siente el pueblo esta caída de estos 32 militantes? Muy duro, muy duro. Esto ha sido muy duro para nosotros. Porque Fidel siempre dijo, el dolor no se comparte, el dolor se multiplica. Y eso es verdad. Por cada uno de estos hombres caídos en Venezuela hay familias llorando, pero no solamente llorando el dolor de su ausencia, sino llorando el dolor de impotencia, de no poder hacer algo contra ese enemigo para un poco sentir la satisfacción de decir, coño, me mataste a mi hombre, pero yo también puedo hacer esto por mi gente. Entonces, en ese sentido, todavía estamos como con una impotencia adentro. No hemos podido soltar todo porque no hemos podido hacer justicia. Claro. Y eso es lo triste. Claro, claro. Imaginamos nosotros que tu contacto